Este miércoles 3 de junio se celebró la ceremonia de inauguración de la 19ª edición de la Semana Cultural, siendo el plantel Américas la primera en iniciar las jornadas culturales. La participación de los alumnos de la licenciatura en Psicología fue notoria, en donde se presentó la colaboración de la estudiante Susana Patricia Hernández de la Rosa, con la conferencia llamada Manejo de la Imagen o Imaginología, la cual fue su primera aportación en la Semana Cultural. Susana Patricia Hernández de la Rosa dio a conocer en entrevista cuáles son los puntos importantes de la imaginología, teniendo como audiencia a más de 30 alumnos. Esta se basó en el diseño de una imagen tanto física, imagen verbal, imagen corporal, el lenguaje corporal y no verbal, cómo influye todos estos aspectos en una persona, cómo va a dar la primera impresión ante una situación o ante una persona, ante un trabajo, la importancia que tiene, ¿no?, la primera impresión, el llegar bien vestidos, bien alineados y no nada más tener una buena presencia física, sino también en cuestión de en la manera de expresarse ante las personas, que haya un equilibrio entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Patricia Hernández recalcó que el manejo de la imagen es trascendente en cualquier licenciatura y agradeció la oportunidad de haber participado en este evento. Afirmó que está abierta a cualquier invitación para brindar conferencias en semanas culturales vinientes. Reportó para Radio UI, Anaí Antunes.